la naranja se pasea, de María Elena Walsh. Fue algo bastante casual. Un día Berta salió a comprar una lata de tomates, pero se confundió y compró un queso. A cualquiera le puede pasar. Berta pensaba volver caminando a su casa, pero se confundió y subió al colectivo 81. Pensaba bajarse en la casa de su amiga Susy, pero se confundió y bajó en el circo Filastrín. Entró. La función acababa de comenzar. Estaba actuando el mago. A Berta le encantan los magos, y más si son chinos. El mago metió una zanahoria adentro de un sombrero y la sacó convertida en un conejo. ¡Tachán! Después metió un puñado de maíz y lo sacó convertido en una gallina. Después metió una hoja de lechuga y la sacó convertida en una tortuga. Berta aplaudía como loca. Quería más, pero por desgracia, al mago se le habían acabado los ingredientes. Berta, entusiasmada, le prestó su queso. Estaba segura de que le iba a devolver un ratón, pero el mago se confundió y le devolvió un gato. Desde entonces lo tiene en lugar de un ratón y del queso. Fin. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Este cuento está escrito por Emma Wolf. Se llama ¿Cómo Berta conoce a su gato? Hola, oyentes, ¿cómo les va? También a mí me gustó mucho este cuento. ¿A ustedes les gustó? Bueno, si quieren, mándenme uno. Si ustedes quieren, dámelo. Pero con una contraseña que mi hermana no la va a saber. Pero el otro, si este programa le gustó, mañana se viene otro.